Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Tercera parte, el espiritismo y la ciencia. Capítulo 4, discusión sobre los fenómenos de las materializaciones. 1. Examen sobre la hipótesis de que los hechos referidos son mentira. 2. Los fraudes de los médiums. 3. La aparición es un desdoblamiento del médium. 4. Materializaciones múltiples y simultáneas. 5. Resumen. 6. Estudio sobre la identidad de los espíritus. 7. La identidad es muestra por pruebas intelectuales. 8. Mecanismo de la materialización. 9. La inmortalidad del alma. En los capítulos precedentes, hemos enunciado las pruebas que nos parecen demostrar ciertamente la existencia de la inmortalidad del alma, pero es útil ahora discutir las objeciones que nos han sido opuestas, tanto sobre los hechos mismos como sobre las consecuencias que hemos deducido. 1. Examen sobre la hipótesis de que los hechos referidos son mentira. Esta suposición es, evidentemente, la que puede presentarse ante todo el que lee por primera vez relatos tan extraordinarios como los relativos a las materializaciones. Es legítimo este sentimiento de duda, pues estas manifestaciones póstumas están tan lejos de lo que habitualmente se considera como posible, que es muy comprensible la incredulidad. Pero cuando se tiene conocimiento de los abundantes archivos del espiritismo, se está obligado a cambiar de opinión, pues uno se encuentra en presencia de exposiciones que emanan de hombres de ciencia universalmente estimados, cuya palabra no podría infundir sospechas. No se puede, en efecto, imaginar que los profesores Are, Mappes, el gran juez Edmonds, Alfred Russel, Wallace, Crookes, Aksakoff, Zollner, o el doctor Gibier, se hayan entendido para burlar a sus contemporáneos. Esta suposición es tan absurda que creemos inútil insistir sobre este punto. Es más razonable suponer que todos estos hombres eminentes han sido engañados por esos hábiles charlatanes llamados médiums. ¿No lo creemos? Pues ciertos médiums, como por ejemplo Eusapia Palladino, han sido estudiados por comisiones científicas, entre cuyos miembros se contaban hombres del valor de Lombroso, de Che, Richet, de Carl Duprel, de Aksakoff, de Morselli, de Maxwell, de Rochas, de astrónomos tales como Schiaparelli, Porro, etc. Y todos esos investigadores, separadamente han llegado a comprobar idénticos fenómenos. Sería preciso, pues, ser de la más insigne mala fe para no reconocer el inmenso alcance de esos experimentos. Los adversarios del espiritismo guardan silencio sobre estos trabajos, y con razón. Pero los que se tornen la molestia de consultarlos, quedarán sorprendidos por ese prodigioso concurso de afirmaciones unánimes que dan a los hechos espíritas una verdadera consagración científica. ¿Quiere esto decir que debemos aceptar todas las afirmaciones espíritas que nos sean hechas por cualquier persona? Evidentemente, no. En estas materias, sobre todo, es preciso mostrarse excesivamente severo acerca del valor de las observaciones. No obstante, no nos parece lógico eliminar las observaciones que provienen de hombres instruidos, de posición independiente, que no tienen interés alguno en mentir, y cuya palabra sería aceptada sin vacilación en cualquier otra materia. Las declaraciones provenientes de ingenieros, de sacerdotes, de magistrados, de abogados, de doctores, que han experimentado seriamente, y que refieren cómo fueron convencidos, son excesivamente numerosas y merecen todo nuestro crédito. Desde hace más de 100 años, prosigue esta larga encuesta. Poseemos un inmenso número de documentos sobre cada clase de fenómenos, de manera que de cada deducción extraída de casos dudosos, queda una cifra elevada de relatos idénticos en el fondo, que muestran que sus narradores, desconocidos unos de otros, han señalado hechos exactos. 2. Los fraudes de los médiums. Si la buena fe de los asistentes es generalmente poco sospechosa, no ocurre lo mismo con la de los médiums, que puede estar muy sujeta a caución. Es cierto que los médiums profesionales están a veces tentados a suplir las manifestaciones cuando éstas tardan demasiado tiempo en producirse. Pero esta simulación solo puede tener lugar con los fenómenos más sencillos. No engañan más que a observadores simples e inexpertos, lo que no es el caso de los sabios cuyos nombres hemos citado. Estos últimos operan tomando todas las precauciones necesarias. Los fenómenos de materialización, a causa de su singularidad, son los que les merecen la más severa vigilancia, y los experimentadores, escépticos al comienzo de sus investigaciones, solo se han dejado conducir a la certeza de su realidad, cuando se les ha hecho evidente que estas materializaciones no podían ser producidas por disfraces del médium, o por compadres que hubiesen jugado el papel del espíritu. Tomemos, por ejemplo, las investigaciones ya clásicas de William Crookes. Después de 3 años de indagaciones, casi siempre en su propia casa o en su laboratorio, pudo fotografiar simultáneamente al espíritu y a la médium y asegurarse de que la aparición no era debida a un disfraz de Florencia Cook. Por lo demás, en ciertas ocasiones, esta joven de 15 años, permaneció semanas enteras en la casa del profesor, por lo cual le era imposible preparar las maquinaciones necesarias para ejecutar semejante impostura. En todas las memorias serias que han sido publicadas sobre las materializaciones, la primera parte del relato está consagrada a la exposición de las precauciones tomadas para evitar una superchería, siempre sospechable. El gabinete del médium es cuidadosamente examinado. Se observa que no haya trampa ni ventana disimulada, ni plafones que puedan servir para ocultar a uno o varios sujetos. Las puertas de la reunión están a veces selladas con papeles timbrados, de manera que no se podrían abrir sin ruido y sin romper los papeles. Allí el médium es severamente registrado, y con frecuencia desnudado, de forma que no puede ocultar nada que pueda servir para un disfraz cualquiera. Una vez terminados estos preliminares, se pone al médium en la imposibilidad de cambiar de sitio. Algunas veces, como hicieron Barley y Crookes, se pasa a través del cuerpo del sujeto una corriente eléctrica que a la vez pasa por un galvanómetro, que asegura la inmovilidad del médium, pues el menor movimiento ocasionaría una diferencia en la resistencia del circuito, y se revelaría por las variaciones de intensidad de la corriente, que el galvanómetro indicaría. A pesar de estas precauciones, el espíritu se muestra como siempre, lo que establece la perfecta independencia de la aparición. Otras veces las manos y los brazos del médium son atados con cuerdas fuertemente anudadas, y sobre los nudos se ponen sellos de lacre. Con una correa se rodea el cuerpo y sirve para sujetar al médium a su silla, donde se hacen nudos que son, a su vez, sellados. Finalmente, el extremo de la ligadura es atado a una anilla, fuera del gabinete, a la vista de todos los espectadores. A menudo, también se han empleado sacos o redes cerradas y selladas como acabamos de explicar. ¿Se ha llegado a emplear jaulas? A pesar de todas estas precauciones, los hechos se han reproducido exactamente igual que cuando el médium está libre. Existen, incontestablemente, numerosas y absolutas pruebas de que el médium no puede engañar. Una de ellas es cuando en las propias habitaciones de los investigadores se fotografía simultáneamente al espíritu y al médium. Como no puede haber amigo que simule la aparición, es del todo evidente que el médium no es, conscientemente, el autor del fenómeno. Fenómenos de esta naturaleza han sido observados por William Crookes, por Aksakoff, por el Dr. Richman, etc. Los moldes de miembros de formas materializadas no son menos probatorios. No tan solo porque es imposible simularlos, puesto que no se puede hacer un molde completo de la mano sin que esté compuesto de varias piezas, cuyas junturas serían visibles, mientras que los elaborados por los espíritus carecen de ellas, sino también porque un molde que no tuviera partes no podría ser retirado, pues es evidente que la muñeca es más estrecha que la mano a la altura de los nudillos. En los experimentos que hemos citado, el molde de la mano física del médium difiere por completo del de la aparición, lo que establece claramente 2 cosas. Primero, la sinceridad del médium. Segundo, que la mano fluídica no es debida a su desdoblamiento. No hay que olvidar tampoco que casi siempre la parafina pesada por los operadores antes y después de las sesiones. El peso del molde y el de la parafina no empleada es igual al peso primitivo, de donde se deduce que el molde ha sido fabricado en ese mismo lugar y no traído de fuera. Suponiendo a los médiums dotados de una astucia desconocida hasta ahora, no se puede ir contra la evidencia de las fotografías y de los moldes. Estamos, pues, obligados a apartar la hipótesis de una superchería, por lo menos en los casos citados por nosotros. 3. ¿La aparición es un desdoblamiento del medium? Hay que observar que los incrédulos, que niegan la posibilidad del desdoblamiento con la explicación de los fenómenos telepáticos, no vacilan en emplear este argumento cuando se trata de las apariciones realizadas en las sesiones espíritas. Pero reconociendo que esta posibilidad se realiza en ocasiones, es seguro también que en muchos casos hay otros factores que intervienen. La distinción entre una bilocación del médium y la materialización de un espíritu es bien sencilla. Cuantas veces el fantasma se parezca al médium, esta aparición será debida a su propio periespíritu exteriorizado. Sabemos, en efecto, que el cuerpo fluídico es siempre la reproducción exacta y fiel, hasta en sus más mínimos detalles, del cuerpo físico. Jamás se ha visto experimentalmente que haya diferencias entre un individuo y su doble, excepto las que resultan de los juegos del rostro en la expresión de las emociones. Son dos ejemplares del mismo ser, uno copia del otro. Hemos podido comprobar esta identidad en el caso citado por Cox, y he aquí lo que dice a este respecto M. Brackett, buen juez en estas materias. He visto centenares de formas materializadas y, en muchos casos, el doble fluídico del médium, tan parecido a él, que habría jurado que era el médium mismo si no hubiese visto a ese doble desmaterializarse ante mí, inmediatamente después, comprobar que el médium estaba dormido. Recordemos también que el molde de un pie fluídico de M. Glinton, es la reproducción absoluta del mismo miembro de carne y hueso. Es, pues, para nosotros, de la más alta probabilidad, que un médium exteriorizado no puede, motu propio, transformarse. Aparece idéntico el cuerpo físico, y gracias a este parecido los innumerables hechos denominados telepáticos, han podido, con tanta frecuencia, ser comprobados. ¿Pero se dirá que es imposible al espíritu modificar su aspecto? Se ha podido a veces observar fenómenos que parecen contradecir las conclusiones enunciadas anteriormente, son los que se han denominado transfiguraciones. He aquí en qué consisten. Existen médiums que tienen la singular propiedad de sufrir cambios en la forma de su cuerpo, de manera que toman momentáneamente la apariencia de personas muertas hace largo tiempo. Allan Kardec cita el caso de una joven que tomó varias veces la apariencia de su hermano muerto algunos años antes. Estas transfiguraciones eran tan perfectas, que se tenía la ilusión de encontrarse en presencia del difunto. Los rasgos del rostro, la corpulencia, el timbre de la voz, todo contribuía a un cambio completo. Este hecho no es aislado. Las memorias espíritas relatan cierto número de ellos. Si físicamente el cuerpo puede parecer transformado, esta operación no podría ocurrir con el periespíritu en las sesiones de materialización. Sabemos que tal fenómeno es posible, pero es preciso buscar cuál es la causa efectiva de dicha modificación, pues no se produce nunca naturalmente. Creemos que proviene precisamente de la acción del espíritu que reproduce sus rasgos, puesto que el médium no conoce al desencarnado que se manifiesta de esta manera. Error, responden los críticos. El médium dormido posee una segunda personalidad, que es omnipotente sobre su envoltura, y que puede modelar como blanda cera. La forma que toma el periespíritu es la fiel reproducción de la imagen que el médium se representa, de manera que el aparecido que veis conversar, cambia de sitio, obra sobre la materia y que tomáis por un ser del más allá, no es, a fin de cuentas, más que el doble del médium que se ha disfrazado para tal circunstancia. Observemos, ante todo, que extraño sería que por todas partes los médiums se entregasen inconscientemente a esa mascarada y que afirmen invariablemente ser espíritus, que han vivido sobre la tierra. Pero, dicen todavía los espíritas, ¿de dónde tomaría el médium el modelo de su disfraz, puesto que el ser que estaría copiando no existe ya? A esto se ofrecen dos explicaciones. Primera. La imagen de la forma del ser se encuentra en el inconsciente de los espectadores. Aun cuando los experimentadores no recuerden a todas las personas fallecidas que han conocido, tienen de ellas una imagen fiel e indeleble sobre la cual el doble se modela. El hecho mismo de que la aparición sea reconocida basta, dicen nuestros adversarios, para demostrar que subsiste ignorada en el inconsciente de alguno de los asistentes. La clarividencia del sujeto en trance es maravillosa y le permite leer en usted como en un libro abierto, y es porque él posee dicha facultad, como muestran los experimentos de sonambulismo, que sois víctimas de la ilusión de estar en presencia de un personaje del otro mundo. Segunda. Cuando la aparición no es reconocida por nadie, es que la imagen ha sido tomada del astral. Se llama así al ambiente fluídico que rodea la Tierra y que tendría la propiedad de conservar especies de clichés inalterables de todo lo que existe. La primera hipótesis, lectura en lo inconsciente, sería admisible si no existiesen experimentos a los que no puede aplicarse. Es cierto que conservamos en nosotros huellas imperecederas de todo lo que ha impresionado nuestros sentidos. Aun cuando el recuerdo se haya debilitado hasta el punto de que no podemos reproducir voluntariamente un período de nuestra vida pasada, es posible hacer renacer estas sensaciones y darles nuevamente una frescura y un brillo tan vivo como en el instante en que las hemos sentido. Pero no somos nosotros mismos los que tenemos esta facultad. Es preciso un hipnotizador para revelarla, y aún así solamente se manifiesta en ciertos sujetos especiales. Jamás se ha demostrado que un médium la poseyera, tanto más cuanto, según declaración de todos los que han estudiado la mediunidad, el sujeto que presta su concurso es completamente pasivo. Si, verdaderamente, el poder del médium fuese tan potente como pretenden estas teorías, podría siempre satisfacer todas las demandas de hacer aparecer a los ojos de los asistentes, todos sus muertos amados. Es lo que observa M. Aksakoff. Si las materializaciones no son más que alucinaciones producidas por el médium, y si tiene la facultad de ver todas las imágenes almacenadas en las profundidades de la conciencia de los asistentes, y de leer todas las ideas e impresiones que se encuentren en estado latente en su recuerdo, le sería bien fácil contentar a todos los que asisten a la sesión haciendo aparecer siempre ante sus ojos las imágenes de personas difuntas que le serán queridas. ¡Qué triunfo! ¡Qué gloria! ¡Qué fuente de fortuna para un médium que alcanzase ese objeto! Pero con gran pesar de los médiums, las cosas no ocurren así. La mayoría de las veces son figuras extrañas las que se presentan entre ellos, figuras que nadie reconoce, y los casos en que el parecido con el difunto es bien comprobado, no solamente en cuanto a la figura, sino también en cuanto a la personalidad moral, son muy raros. Los primeros son la regla, los otros la excepción. Ese razonamiento relativo a la alucinación es también aplicable en todos sus puntos a la transfiguración fluídica del médium. El fenómeno no sería probatorio ni aunque se pudiese fotografiar o hacer el molde del ser aparecido llamado desde el fondo de la tumba. Pero esta explicación, por ingeniosa que sea, no puede dar cuenta de todos los casos. Es del todo evidente que si es el doble del médium quien trata de hacerse pasar por un difunto, no podrá hablar en la lengua empleada por el muerto durante su vida si ignora dicha lengua, y más si es completamente imposible que la conozca. He aquí algunos hechos que evidencia esta verdad. M. Haynes, M. N. Sherman, de Rumford, Rhode Island, ha transcrito en The Light, de 1885, varias sesiones a las que asistió en casa de señora Jens, residente en Providence, Rhode Island. La del 15 de septiembre de 1883, dice. Fuimos llamados mi mujer y yo al gabinete, y mientras estábamos delante de él, vi aparecer sobre el suelo una mancha blanca que se transformó insensiblemente en una forma materializada en la que reconocí a mi hermana, que me enviaba besos. Luego se presentó la forma de mi primera mujer. Después de ella, las dos mitades de la cortina se apartaron. En la abertura permanecía una forma femenina con el traje de las insulares del Pacífico, tal como vestían 45 años atrás, yo lo recuerdo bien. Ella me habló en su lengua materna. Queda claro en este ejemplo que señora Jens no conocía los dialectos polinesios. ¿Se podría añadir tres testimonios a este? Pero creemos deber recordar seguidamente el relato de las investigaciones de M. Livermore, que vio el fantasma de su mujer y que pudo conservar cartas escritas ante su vista por la aparición. Estos mensajes fueron escritos en francés, durante toda la duración del fenómeno, lengua absolutamente ignorada por la médium Kate Fox en su estado normal. La forma materializada de Stella, demuestra también que es un ser independiente del médium al manifestarse, a través de la fotografía, tres años después de haber cesado de aparecer y en ausencia de la medium Kate Fox. Tenemos acerca de este particular la declaración del señor Livermore, ante el tribunal en el proceso intentado al fotógrafo Spiritual Lumière, Spiritual Magazine, 1869. Hizo dos ensayos con Lumière. En el primero apareció una figura en el negativo al lado de M. Livermore, figura que fue reconocida por el Dr. Gray, como de uno de sus parientes. En el segundo ensayo hubo cinco exposiciones seguidas, y para cada una, M. Livermore, tomó una posición diferente. En las dos primeras placas no hubo más que nieblas en el fondo. En las tres últimas apareció Estela, cada más reconocible y en tres posiciones distintas. La precaución tomada por M. Livermore, de cambiar de posición, excluye la hipótesis de que los clichés hubiesen sido preparados con anticipación. Estela fue claramente reconocida, dice M. Livermore, no solo por mí, sino por todos mis amigos. A una pregunta del juez contesta que posee en su casa varios retratos de su mujer, todos ellos semejantes a aquella forma. Adquirimos la certidumbre de que Estela vive en el espacio y ha conservado su forma terrestre, puesto que ha dado pruebas de ello por la materialización y la fotografía. Las comunicaciones demuestran que su capacidad intelectual no ha experimentado disminución. Testigo de ello son sus mensajes en culto estilo francés. Los hechos confirman, pues, absolutamente, la enseñanza espírita, con exclusión de toda otra teoría. No hay que olvidar jamás que una hipótesis es necesariamente falsa o incompleta si no da cuenta de todos los hechos. Este es el caso de esas explicaciones que han querido ver en las materializaciones tan solo un desdoblamiento del médium o una transfiguración de su doble. La segunda hipótesis, lectura en lo astral, no está más justificada que la precedente. Los hechos citados en último lugar bastan para apartar la suposición de que la conciencia sonambúlica del médium saque el modelo de la imagen materializada del astral, pues suponiendo que existan en el espacio semejantes impresiones no serían, evidentemente, más que imágenes inertes, especie de clichés fluídicos, los cuales no podrían efectuar ninguna actividad intelectual, igual que los personajes de un cuadro o de una fotografía no pueden animarse o discutir entre sí. Observamos también que sería preciso que esos clichés fuesen a encontrar al médium, puesto que existirían millares a nuestro alrededor. ¿Cómo escogería el que corresponde al espíritu evocado? Si se supone que estas apariciones son capaces de escribir y atestiguar una existencia física, es volver a la teoría espírita, puesto que semejantes imágenes inteligentes serían indiferenciables de verdaderos espíritus. Pero no es posible siquiera admitir esta explicación del desdoblamiento transfigurado, pues hay casos en que no solo es un espíritu materializado el que se muestra, sino varios al mismo tiempo, a veces de diferente sexo, y cada uno prueba que es un ser real, con un voluminoso cuerpo anatómico que le permite cambiar de sitio, conversar. En una palabra, afirmarse vivo. He aquí algunos ejemplos de estos hechos notables. 4. Materializaciones múltiples y simultáneas. M. Oxley y M. Reimers son dos hábiles experimentadores, de posición independiente y muy familiarizados con las materializaciones, que dieron el resultado de observaciones de gran valor. M. Reimers, en su casa, pudo obtener el molde de la mano derecha de una aparición que vio un instante al lado de la médium. Para saber si aquel molde no era producido por la médium, le suplicó que metiese la mano en el cubo que contenía parafina a fin de obtener un molde. La mano del espíritu difiere completamente por su forma, su finura y sus dimensiones de la de la médium, señora Firman, que era una mujer de edad, perteneciente a la clase obrera. Se puede ver al final del libro Animisme et Spiritisme, de Aksakov, las fototipias que reproducen estos moldes y permiten la comparación. En otra sesión, en presencia de M. Oxley, se expresó el deseo de obtener la mano izquierda del mismo espíritu, como así se hizo. Este segundo yeso es completamente igual al de la mano derecha obtenida anteriormente. La aparición se llamaba Bertie. Hasta el momento no había nada que no fuese corriente. He aquí donde el fenómeno se vuelve interesante. En una sesión posterior y por mediación de un médium del sexo masculino, el Dr. Monk, se obtuvieron los moldes de las manos de Bertie y de uno de sus pies. Los tres yesos tienen exactamente las líneas y rasgos característicos de las manos y del pie de Bertie, iguales a las que se observaron cuando se hicieron los moldes durante las sesiones con señora Firman. Estudios psíquicos, 1877. La sustitución de un hombre por una mujer, como medium, es muy importante, pues prácticamente no se puede explicar por medio del desdoblamiento la producción de una imagen idéntica por dos mediums diferentes, mientras que se concibe muy bien que un espíritu pueda sacar tanto de un organismo femenino como de uno masculino los principios necesarios para su materialización, puesto que son los mismos en ambos. Además, cuando en lugar de una aparición se muestran varias simultáneamente, se hace imposible atribuirlas a un desdoblamiento o a una transformación del médium. Citemos, según Aksakov, uno de esos notables relatos, sesión de 11 de abril de 1876. La imagen reproduce exactamente el yeso de la mano de un espíritu materializado que se llamaba Lily. Es un espíritu distinto de Bertie, del que difiere mucho físicamente. Su imagen se ha tomado del molde dejado por este espíritu en la sesión del 11 de abril de 1876, en condiciones que hacían imposibles toda superchería. Como medium teníamos al Dr. Monk. Después de haberle registrado, a petición propia, fue colocado en un gabinete improvisado, poniendo una cortina a través del alféizar de una ventana. El cuarto permaneció alumbrado durante toda la sesión. Aproximamos una mesa redonda a la cortina y tomamos asiento a su alrededor los siete asistentes a la sesión. Muy pronto aparecieron dos figuras de mujer, que conocíamos bajo los nombres de Bertie y Lily, en el sitio en que las dos partes de la cortina se tocaban, y cuando el Dr. Monk pasó su cabeza a través de la abertura, estas dos figuras aparecieron encima de la cortina, mientras que dos figuras de hombres, Milke y Richard, apartaban la tela por los dos extremos y se dejaban ver también. Vimos, pues, simultáneamente al medium y cuatro figuras materializadas, cada una de las cuales tenía rasgos particulares que la distinguía de las otras, como ocurre entre las personas vivas. No hay que decir que todas las medidas de precaución habían sido tomadas para impedir cualquier superchería, y que nosotros nos habríamos dado cuenta de toda tentativa de fraude. En este caso ya no se comprende la duda, puesto que se ve al medium y a las formas materializadas simultáneamente. Si el desdoblamiento del medium es posible, y esto no lo dudamos de ninguna manera, la idea de una división en cuatro partes, dos de un sexo y dos del otro, es absurda. Estamos obligados a admitir como única explicación lógica la existencia de espíritus, a pesar de todas las prevenciones y todos los prejuicios. No hay por qué creer que el caso citado por M. Reimers y M. Oxley sea único. Es, por el contrario, bastante usual. Eglinton ha servido con frecuencia de medium para apariciones colectivas materializadas. Miss Glynn afirma que, en su casa, su madre y su hermano se han materializado, y que al ver aquellas dos formas al mismo tiempo que al médium, que estaba junto a ella y al que sujetaba las manos, era imposible dudar de la realidad del fenómeno. El pintor Tissot ha visto simultáneamente, con bastante claridad, y durante el tiempo suficiente para hacer un hermoso cuadro, dos formas, una masculina y la otra femenina. Esta última la reconoció perfectamente. Y al mismo tiempo vio la forma desdoblada de Eglinton, cuyo cuerpo físico estaba sentado en un sillón cerca del pintor. Creemos inútil insistir más largamente sobre estos hechos, que el lector encontrará en gran número en las obras citadas. 5. Resumen. Aunque es cierto que ha habido fraudes por parte de charlatanes que pretendían hacerse pasar por médiums, es incontestable que cuando los experimentos han sido efectuados por sabios, las precauciones tomadas fueron suficientes para apartar totalmente esa causa de error. Los relatos recibidos de fuentes tan diversas, y que, sin embargo, se confirman unos a otros, son prueba de que los hechos han sido bien observados y de que estas relaciones son totalmente verídicas. Es preciso desterrar totalmente la hipótesis de que el médium dormido tenga un gran poder magnetizador que infunde su pensamiento, por sugestión, a los experimentadores, sumidos por él en un sonambulismo inconsciente, hipnotismo-vigilia. Pues tal poder no ha sido jamás observado. Ningún experimento ha establecido que individuos cualesquiera, reunidos en la misma estancia, no habiendo jamás sido magnetizados o hipnotizados, hayan podido ser alucinados de manera que vean y toquen un objeto o una persona imaginaria. Tenemos numerosas pruebas de que los asistentes están en su estado normal, conversan entre sí, toman notas, discuten los fenómenos, dudan, actitudes que establecen que están perfectamente despiertos. No olvidemos tampoco que las fotografías, los moldes, los objetos que se conservan cuando la aparición se ha desvanecido, las pruebas escritas que quedan luego que el ser ha desaparecido, son pruebas absolutas de que no ha habido ni ilusión ni alucinación. Véase, pues, en suma, todos los casos que pueden presentarse. En primer lugar, es posible que se compruebe una transfiguración del médium mismo. Pero estos hechos, excesivamente raros, son siempre un poco sospechosos, a menos que no se produzcan espontáneamente y a plena luz. La transfiguración del doble del médium es más frecuente, aunque ese fenómeno sea aún una excepción. Hemos visto, por hechos positivos, que la hipótesis de modificaciones plásticas del perispíritu del médium no explica en modo alguno el empleo, por la materialización, de una lengua extraña que ese médium ignora, como tampoco explica el caso de visiones simultáneas de varios espíritus, así como no puede dar cuenta de las sucesivas apariciones de fantasmas idénticos con diferentes médiums. Si se une a estas observaciones la de que el sujeto conversa con la aparición, como es el caso entre Katie King y Miss Cook, o aquellas en las cuales se comprueba la presencia simultánea del doble del médium y de espíritus materializados, es preciso, pues, admitir que la teoría del desdoblamiento no es general y no puede aplicarse en la mayoría de los fenómenos. La hipótesis de que las apariciones son imágenes tomadas del astral y proyectadas físicamente por la conciencia sonambúlica del médium no es aceptable, pues, sería preciso explicar cómo esas efigies se convierten en seres vivientes y manifiestan una vida psíquica cuyos elementos no existen en el médium. Dicha explicación jamás ha sido intentada. La única teoría que explica todos los hechos, sin excepción, es la del espiritismo. El alma, inseparable de su envoltura perispiritual, puede materializarse temporalmente, bien sea transformando el doble del médium, o más exactamente cubriéndolo bajo su propia apariencia, bien sea tomando de ese médium materia y energía para acumularla a su forma fluídica, que aparece entonces como cuando estaba, en otro tiempo, encarnado sobre la tierra. Vamos a insistir acerca de los caracteres anatómicos de las materializaciones para establecer con aún más claridad la individualidad de los seres que se manifiestan en esas maravillosas sesiones. Pero, primeramente, no es inútil discutir el grado de certeza que comporta la prueba de la identidad de los espíritus. 6. Estudio sobre la identidad de los espíritus. En la sabia y concienzuda obra que M. Aksakov ha consagrado a la refutación de las teorías del filósofo Hartmann, se puede leer la conclusión siguiente. Aun habiendo adquirido por una vía laboriosa la convicción de que el principio individual sobrevive a la disolución del cuerpo, y que puede, en ciertas condiciones, manifestarse de nuevo a través de un cuerpo humano accesible a influencias de este género, la prueba absoluta de la identidad del individuo manifestado equivale a un imposible. Sentimos una sincera admiración y un profundo respeto por el sabio ruso, que ha mostrado en su obra un espíritu tan sagaz como penetrante. Su libro es una de las más preciosas recopilaciones de fenómenos bien estudiados, en el cual los espíritas encuentran armas decisivas para mantener la lucha contra sus adversarios. Pero no podemos admitir todas sus ideas, pues nos parece que su deseo de permanecer estrictamente en los límites impuestos por su discusión con Hartmann le hace restringir en demasía el carácter de certeza que resulta de los experimentos espíritas. No existe contradicción entre la primera y la segunda parte de la cita precedente. ¿Cómo adquirir la convicción de que el principio individual sobrevive, si no se puede establecer la identidad de los seres que se manifiestan? ¿Por qué, si colectivamente todos los humanos sobreviven, no se puede obtener la certeza particular sobre uno de entre ellos? Vamos a examinar los argumentos en que se apoya M. Aksakov, para llegar a esta desconsoladora conclusión. Según el autor, la presencia de una forma, comprobada por la fotografía, en las sesiones de materialización no sería suficiente para afirmar su identidad, lo mismo que no lo es el contenido intelectual de las comunicaciones. He aquí por qué. Solo queda por formular el último desideratum relativo a la prueba de identidad suministrada por la materialización, y es que esta prueba, que hemos exigido lo mismo para las comunicaciones intelectuales que para la fotografía trascendental, sea dada en ausencia de toda persona que pueda reconocer la figura materializada. Creo que se podrían encontrar varios ejemplos de este género en los anales de las materializaciones. Pero la cuestión esencial es esta. Dado el hecho, ¿podría servir de prueba absoluta? Evidentemente, no. Pues admitido que un espíritu puede manifestarse de esta manera, siempre podría, eoipso, prevalerse de los atributos de la personalidad de otro espíritu y personificarla en ausencia de quienquiera que pudiera reconocerle. Tal mascarada sería totalmente insípida puesto que no tendría en absoluto ninguna razón de ser, pero, desde el punto de vista de la crítica, su posibilidad no puede ser rechazada. M. Aksakov parece admitir como demostrado que un espíritu puede dejarse ver bajo una forma cualquiera, la que le agrade tomar, a fin de representar un personaje que no es. Ahora bien, eso es justamente lo que sería preciso establecer por hechos numerosos y precisos. Si consultamos los millones de casos en que el espíritu de un vivo se deja ver, comprobamos que el doble es siempre la reproducción rigurosamente exacta del cuerpo. Esta identidad afecta a todas las partes de su organismo, como lo establece irrefutablemente el molde del pie fluídico de Eglinton, del cual ya hemos hablado. Cuando el doble entero de Eglinton se materializa, es tan semejante a su cuerpo físico que es preciso ver al médium dormido sobre su silla, para quedar persuadido de que no está en el sitio en que se encuentra la aparición. Cuando señora Fay deja ver entre las cortinas su rostro absolutamente semejante al de su cuerpo físico en las facciones, color de los ojos, de los cabellos y de la piel, que es necesario que la corriente eléctrica atraviese su organismo camal para estar seguro de que no es ella quien se deja ver. He visto, ha dicho M. Brackett, experimentador muy escéptico y prudente, centenares de formas materializadas, y en muchos casos el doble fluídico del médium, tan semejante a él, que habría jurado que era el médium mismo, si no hubiese visto al doble desmaterializarse delante de mí, e inmediatamente después comprobar que el médium estaba dormido. No creemos que se pueda citar un solo ejemplo de doble de persona viva, que haya cambiado su forma o tipo por su sola voluntad. Resulta, por el contrario, de la observación de los hechos espontáneos de aparición, así como de los obtenidos por la experiencia, que si no interviene ninguna influencia externa, el espíritu se muestra siempre bajo la forma corporal característica de su personalidad. Tendría, pues, después de la muerte, un poder que le falte en vida. El espíritu podría dar a su cuerpo espiritual una forma idéntica a la de otro espíritu, de manera que fuera su copia. Esto es lo que vamos a examinar. El fenómeno de la transfiguración parece, a primera vista, confirmar la opinión de que el espíritu puede cambiar de forma. Pero es así. En realidad, el sujeto, el médium, es completamente pasivo. No es ni consciente ni voluntariamente, cómo modifica su aspecto. Sufre una influencia extraña, la cual sustituye con su apariencia la del médium, y generalmente este no conoce al espíritu que obra sobre él. No se puede, pues, pretender que el espíritu de un médium sea capaz, por sí mismo, de transformarse. En último caso, no está demostrado, y por tanto la sustitución de forma puede ser lógicamente atribuida a otro espíritu. Estudiemos ahora el caso en que la aparición es manifiestamente diferente del médium y de su doble. ¿Se ha comprobado alguna vez que un espíritu que se mostrase bajo una forma bien definida, haya cambiado delante de los espectadores, revistiendo una segunda forma completamente diferente de la primera? Jamás se ha producido semejante fenómeno. La única observación de que tenemos conocimiento y que tenga cierta relación con este asunto, es la referida por M. Donald McNabb, que ha podido fotografiar y tocar, así como seis de sus amigos, la materialización de una joven cuyo aspecto reproducía absolutamente un dibujo antiguo fechado varios siglos atrás, el cual había impresionado mucho al médium. Nada prueba, en este ejemplo, que esta aparición no sea la de la joven representada en el dibujo, siendo suficiente el pensamiento simpático del medium para atraerla. No está en modo alguno establecido que sea una transformación del doble del medium, ni que sea una creación fluídica plasmada por su cerebro. Lo que se ha comprobado, a veces, son modificaciones en la talla, la coloración de las facciones, la expresión de la fisonomía en la aparición. Su grado de materialización puede variar mucho, y cuando es débil no acentúa tanto los detalles del parecido. Pero el tipo general no cambia. Las modificaciones se establecen en un mismo modelo, y no son suficientes para representar a otro ser. Tomemos el ejemplo de Katie Keen. No es un desdoblamiento de Florencia Cook, puesto que está despierta, y conversa algunos minutos con Katie y Emen Crookes, que las ve a las dos. La independencia intelectual del espíritu materializado se deja ver en todo su esplendor, su disparidad con el cuerpo físico de la medium no es dudosa. M. Crookes ha señalado las diferencias de color, de talla, de cabellera y, lo que es más importante, de los caracteres fisiológicos entre las dos jóvenes. Una tarde contaba las pulsaciones de Katie y su pulso marcaba regularmente 75, mientras que el de Miss Cook, pocos instantes después, alcanzaba 90, su cifra habitual. Apoyando mi oído sobre el pecho de Katie, pude oír su corazón palpitar en el interior, y sus pulsaciones eran aún más regulares que las del corazón de Miss Cook, cuando, después de la sesión, me permitió el mismo reconocimiento. Examinados de la misma manera los pulmones de Katie, se mostraron más sanos que los de su médium, pues, en el momento en que hice el examen, Miss Cook seguía un tratamiento médico para curar un fuerte resfriado. Es evidente, según esto, que no es ni el cuerpo, ni el doble del médium el que representa a Katie. Esta tiene una individualidad distinta, a pesar de que no siempre aparezca su imagen toda entera. En una sesión de Barley, ingeniero jefe de las líneas telegráficas de Inglaterra, con la médium controlada eléctricamente, Katie no apareció materializada más que hasta el busto. El resto del cuerpo faltaba o era invisible. Estreché la mano de aquel extraño, dice el célebre electricista. Y al finalizar la sesión, Katie me dijo que fuera a despertar a la médium. Encontré a Miss Cook dormida, como la había dejado, y los hilos de platino intactos. Desperté a Miss Cook. En los primeros tiempos, según E.P. Sargent, solo se veía la fisonomía, pero sin cabellos y sin nada detrás de la frente. Parecía una máscara animada. Después de 5 o 6 meses de sesiones, apareció la forma completa. Con la práctica, estos seres se condensan más fácilmente y cambian de cabellos, de vestidos, de color, de aspecto, a la medida de su deseo. Pero observamos claramente que es siempre sobre el mismo tipo y jamás otra forma. Aquí tenemos necesidad de precisar lo que entendemos por la palabra tipo. Cuando se comparan fotografías de un individuo hechas en diferentes edades de su vida, se observan grandes diferencias entre las tomadas a la edad de 15 años y las que le representan 30 años más tarde. Todo se ha modificado profundamente. Los cabellos han encanecido y escasean. Las facciones se han acentuado, dejándose ver arrugas donde solo se veía una plenitud juvenil y, no obstante, se logra, con un poco de atención, ver que estas diferencias no son fundamentales, están contenidas en límites definidos, en lo que es durante toda la vida la característica de la individualidad. En el tipo, podemos concebir sin dificultad que el periespíritu pueda reproducir una de esas formas, pues ha pasado por ellas mientras el ser estaba encarnado. Este poder de hacer revivir una imagen de sí mismo es semejante a una llamada al recuerdo, el cual evoca una época desaparecida y la hace presente por la memoria. Si nada se pierde en la envoltura fluídica, las formas del ser están fijas en ella, y pueden reaparecer bajo la influencia de la voluntad. Esto queda demostrado con algunos ejemplos. Volvamos al testimonio de M. Brackett, citado por M. Ernie. He visto en una sesión de materialización a un joven alto, que decía ser hermano de la señora que me acompañaba, y al cual esta señora contestó. ¿Cómo podría reconoceros, puesto que solo os he visto niño? Seguidamente, la figura disminuyó de talla, poco a poco, hasta adquirir la estatura de un niño, del jovencito que la señora había conocido. He observado, añade Brackett, otros casos del mismo género. He aquí otro testimonio del mismo autor. Una de las formas que aparecieron en casa de señora F. dijo ser Berta, nieta por alianza de Brackett, y como este último parecía dudar de ello, la forma desapareció y volvió con la voz y el aspecto de una niña de 4 años, edad en la que había muerto. No es un desdoblamiento, pues la medium tiene acento alemán, del cual Berta carece. En cuanto a ser una figuranta pagada por señora F., desafío a quien quiera que sea materializarse ante mí, como lo ha hecho Berta. Hagamos aquí una observación importante. Los dos espíritus que se remiten a su infancia tienen una apariencia y estatura diferente de la que se les conoció estando encarnados. Se puede admitir que es la de una vida anterior a la precedente, y esto nos conduce a esta ley general, enseñada por Allan Kardec. Que un espíritu, suficientemente avanzado, puede revestir, a voluntad, cualquiera de las formas que ha tenido durante sus vidas sucesivas. Pero este asunto no tiene que ocuparnos desde el punto de vista de la identidad, puesto que es la última forma, la que nosotros hemos conocido, la que nos interesa. No es imprescindible deducir de lo que precede que un espíritu burlón no tenga el poder de disfrazarse, de manera que pueda simular un personaje histórico, de forma más o menos fiel. Claro está que siempre le es posible a un ignorante, crearse fluídicamente la levita gris y el pequeño sombrero de Napoleón, lo mismo que una aureola y un par de alas a fin de que se le tome por un ángel. Pero si, por ventura, tiene una vaga semejanza con Napoleón o con las imágenes y tradiciones de San José, solo podría engañar a las gentes inexpertas, sencillas y desprovistas de sentido crítico. Este género de superchería puede también ser empleado por espíritus poco escrupulosos en la elección de medios, para sostener ciertos cultos. Pero hay una gran distancia de esas caricaturas a los experimentos científicos conducidos, como son los que hemos citado en este libro. Otra observación, también muy importante, se desprende del estudio de las materializaciones, y parece mostrar claramente que no es el espíritu quien crea la forma bajo la cual se le ve. Esta observación es el hecho de que los moldes son verdaderos modelos anatómicos. Los espíritus que se manifiestan de esta manera confiesan con facilidad que están todavía poco adelantados en la jerarquía espiritual. Lo más frecuente es que sus conocimientos sean limitados, y no es hacer una suposición injustificada adelantar que son muy ignorantes en materia de ciencias naturales. En esas condiciones nos parece que queda establecido que no sabrían, en modo alguno, construir una forma lo bastante perfecta para presentar el grado de realidad que los moldes nos han dado a conocer. Dichas piezas no son bosquejos más o menos acabados de un miembro, es la naturaleza misma mostrándose hasta en sus más pequeños detalles. Hemos probado que es un organismo verdadero que se imprime en las sustancias plásticas y no una simple imagen, que sería necesariamente rudimentaria si fuese producida por un espíritu. ¿Cuál es, pues, ese organismo? Es el que existe durante la vida, el que da los moldes idénticos durante el desdoblamiento. En una palabra, es el perispíritu, que la muerte no ha destruido, y que persiste en toda su facultad, pronto a manifestarse en cuanto la ocasión sea favorable. Cuando se supone que la forma de nuestro cuerpo se imprime, bajo la forma de imagen, en nuestra memoria latente, lo que es posible, no es menos cierto que todos los detalles anatómicos, salida de las venas, de los músculos, dibujos de la epidermis, etc., no pueden existir en esa imagen mental, por lo menos las partes del cuerpo que están, generalmente, cubiertas por los vestidos. Sin embargo, en los dobles materializados de médiums, cuando ha sido posible tomar impresiones o moldes, el cuerpo fluídico así exteriorizado es la reproducción idéntica del organismo material del médium. De su pie, por ejemplo, como ha observado Neoglinton, el Dr. Carter Blake, o de su mano, como frecuentemente ha ocurrido con Eusapia. Este es el criterio que nos permitirá distinguir un desdoblamiento de la materialización de un espíritu. Si la aparición es la reproducción exacta, la copia del médium, entonces es su alma que se manifiesta objetivamente, fuera de su organismo carnal. Por el contrario, si la aparición difiere anatómicamente del médium, es que otra individualmente está presente. Esta observación, que hemos sido los primeros en señalar, nos permite, pues, distinguir fácilmente si el fantasma es la aparición de un ser desencarnado o una bilocación del sujeto. No será superfluo insistir detalladamente sobre las numerosas pruebas que apoyan nuestro estudio. Zöllner, el astrónomo alemán, afirma que durante uno de sus experimentos con Slade, se produjo la huella de una mano invisible en un vaso lleno de flor de harina, con todas las sinuosidades de la epidermis claramente visibles, no habiendo perdido de vista el observador las manos del médium, que permanecieron debajo de la mesa durante todo aquel tiempo. Dicha mano era más grande que la de Slade. Otra vez, una impresión más estable se obtuvo sobre papel ennegrecido a la luz de una lámpara de petróleo. Slade se descalzó inmediatamente y mostró que no había ninguna huella negra de humo sobre sus pies. La huella tenía 4 centímetros más que el pie del médium, y la impresión es la de un pie comprimido por una bota, pues un dedo está tan completamente recubierto por el otro, que no es visible. El Dr. Wolf, con la médium Ollis, vio a una mano hacer rápidas evoluciones, colocarse sobre un plato que contenía harina y retirarse luego, después de haber sacudido las partículas adheridas. La huella representaba, con todos sus detalles anatómicos, la mano de un hombre adulto. Los dedos marcados en la harina eran unas pulgadas más largos que los de señora Ollis. El profesor Denton, inventor del procedimiento de modelado con parafina, obtuvo en la primera sesión, con señora Hardy, 15 o 20 moldes de dedos de todos los tamaños, desde dedos de niño hasta dedos gigantescos. En la mayor parte de las formas, especialmente en los dedos más grandes o en los que se acercaban, por sus dimensiones, a los dedos del médium, todas las líneas, los huecos y los relieves que se ven normalmente en los dedos humanos resaltaban con nitidez. Una comisión de 7 miembros ha firmado un acta en la que se consigna que el molde exacto de una mano humana de tamaño natural se ha producido en una caja cerrada por la acción inteligente de una fuerza desconocida. El escultor O'Brien, perito en moldes, ha examinado 7 de estos moldes en yeso. Los ha encontrado de una ejecución maravillosa, reproduciendo todos los detalles anatómicos, así como las desigualdades de la piel, con una finura tan grande como la que se obtiene con un molde de cobre, pero este tipo de molde es preciso que se haya efectuado en un molde de piezas, mientras que los moldes sometidos a su examen no presentan ninguna huella de soldadura, y parece que salen de un molde sin junturas. Esta relación señala que uno de esos moldes de manos se parece singularmente en forma y tamaño al molde de la mano de un tal M. Henry Wilson, que hace años M. O'Brien había obtenido poco tiempo después de su muerte, al tomar también el molde de su rostro en yeso. En este caso la conservación de la forma fluídica se demuestra materialmente, y es otra buena prueba de la inmortalidad. En una sesión en casa del Dr. Nichols, con Eglinton, se reconoció sin vacilación un molde de la mano de un niño, gracias a una ligera deformidad característica. La mano de la hija del Dr. Nichols, obtenida por el mismo procedimiento, es reconocida sin vacilación por su padre. Esta mano, dice, no tiene nada de la forma convencional que crean los escultores. Es una mano puramente natural, anatómicamente correcta, que muestra cada hueso, cada vena, y las menores sinuosidades de la piel. Es la mano que yo conocía también durante su existencia mortal y que he palpado con tanta frecuencia cuando se presentaba materializada. En los experimentos de M. Reimers y M. Oxley, la materialización llamada Berthier ha dado 2 manos derechas y 3 izquierdas, todas en actitudes diferentes, lo que no impide que las líneas y los pliegues sean idénticos en todos los ejemplares. Indudablemente, pertenecen a la misma persona. Los moldes de las manos de la médium difieren totalmente en forma y dimensiones de las de Berthier. Con el médium Monk, la misma Berthier ha dado también los moldes de sus 2 manos, que son idénticos a los obtenidos con la primera médium señora Firman, lo que establece la individualidad del espíritu de una manera perfecta. El espíritu Lily variaba de tamaño, unas veces no excedía del de una niña bien formada, otras veces presentaba las dimensiones de una joven. Creo, dice M. Oxley, que no ha aparecido 2 veces bajo una forma absolutamente idéntica, pero yo la reconocía siempre y no la he confundido nunca con las otras apariciones. Podríamos multiplicar estos testimonios, que establecen que el espíritu tiene un organismo que no crea en aquel momento y para las necesidades del experimento, pero vamos a ver aún otras pruebas. Sabemos que la aparición de Katie King, es completamente semejante a una persona natural. Tenemos sobre este punto el testimonio formal de William Crookes. En las materializaciones completas esta semejanza se produce siempre. Alfred Russel Wallace, en una carta a Emerny, escribe: algunas veces, la forma materializada no parece más que una máscara incapaz de hablar y de hacer tangible a un ser humano. En otras circunstancias, la forma tiene todos los detalles característicos de un cuerpo vivo y real, que puede moverse, hablar, escribir y es caliente al tacto. Tiene, sobre todo, una individualidad y cualidades físicas y mentales completamente distintas de las del médium. En una sesión en Liverpool, en casa de un médium no profesional, M. Burns, vio a un espíritu, con el cual había estado largo tiempo en relación, acercarse a él. Me estrechó la mano calurosamente, dice, con tanta fuerza, que oí crujir una tras otra las articulaciones de mis dedos, lo mismo que ocurre cuando una mano física estrecha la tuya fuertemente. Este hecho anatómico estuvo corroborado por la sensación que experimenté de tener entre la mía una mano completamente natural. El Dr. Richman, autor de obras de medicina, formaba parte de aquel círculo. Dice en una carta dirigida a M. Aksakoff: creo haber adquirido la certidumbre más científica que sea posible obtener, de que cada una de esas formas aparecidas es una individualidad distinta de la envoltura material del médium, pues las he examinado con ayuda de varios instrumentos. He comprobado en ellas la existencia de la respiración, de la circulación, he medido su talla, la circunferencia del cuerpo y tomado su peso, etc. El autor cree que esos seres poseen una realidad objetiva, pero que su apariencia corporal es de una naturaleza diferente de la forma material que caracteriza nuestra vida terrestre. Desde entonces, 1886, los fenómenos tan numerosos de la telepatía han venido a aportar nueva luz sobre estas apariciones, cuyos caracteres parecen verdaderamente sobrenaturales, pero que, mejor conocidos, pueden, si no explicarse completamente, por lo menos concebirse lógicamente. Cuando se reflexiona un instante que el doble de un vivo, cuando sale de su cuerpo, es, desde ese instante, un espíritu, como lo será después de la muerte, y que sus manifestaciones físicas e intelectuales son idénticas a las que el espíritu desencarnado puede producir, se ve que los moldes son una prueba absoluta de la inmortalidad. En el estado actual de nuestros conocimientos, creemos, pues, que la identidad de un espíritu está perfectamente establecida cuando la aparición obra y se muestra materializada bajo una forma idéntica a la que en otro tiempo tuvo su cuerpo físico. Este es el caso de Stella Livermore, y de muchos otros espíritus que han sido identificados de manera que no cabe duda alguna. Escudriñando minuciosamente en las obras originales los hechos mencionados anteriormente, y sin recurrir a la hipótesis, nos parece que las conclusiones siguientes se imponen con toda lógica. Primero, que los espíritus tienen un organismo fluídico. Segundo, que cuando este cuerpo fluídico se materializa, es la reproducción fiel de uno de los cuerpos físicos que el espíritu ha revestido durante cierto período de su trayectoria terrestre. Tercero, que no está establecido por ningún experimento que el grado de variación de esta forma puede extenderse hasta reproducir otra, enteramente distinta de aquella bajo la cual se muestra espontáneamente. Si tiene lugar alguna variación es una diferencia en más o menos, pero siempre sobre un mismo tipo. Cuarto. Que, puesto que está establecido experimentalmente por la fotografía, los moldes y las acciones físicas más variadas que este organismo existe en los seres vivos, es una deducción rigurosa aceptar su existencia después de la muerte, cuando se impone a nosotros por los mismos hechos que lo han establecido para los vivos. Quinto. Así, pues, hasta que se pueda probar lo contrario, la aparición de un espíritu que habla y se desdobla en el espacio, que se puede reconocer como el de una persona que ha vivido sobre la Tierra, es una buena prueba de identidad. 7. La identidad se demuestra por pruebas intelectuales. Fiel a su método, M. Aksakoff no cree que se pueda estar seguro de la identidad de un espíritu, aunque revele hechos que se refieran a su existencia terrena, ni siquiera en ausencia de personas que conozcan dichos hechos, pues otro espíritu podría también tener conocimiento de ellos. He aquí su argumentación. Es evidente que esta posibilidad de imitación o de personificación, de sustitución de la personalidad, es igualmente admisible para los fenómenos de orden intelectual. El contenido intelectual de la existencia terrestre de un espíritu, que llamaremos K, puede ser todavía más asequible a otro espíritu, que designaremos por L, que los atributos exteriores de esa existencia. Tomemos el fenómeno de hablar en una lengua extraña al medium, pero que era la del difunto. Es completamente posible que el espíritu mixtificador conozca perfectamente esta lengua. No quedaría, pues, más que la prueba de identidad por la escritura, que no puede ser imitada. Mas sería preciso que esta prueba fuera dada con una abundancia y una perfección extremada, como en el caso de M. Livermore, pues es sabido que la escritura, y las firmas sobre todo, están también sujetas a falsificación o imitación. Así, pues, después de tratar una sustitución de personalidad con arreglo a un plan terrestre, por la actividad inconsciente del medium, nos encontramos que tratamos de una sustitución supraterrestre de la personalidad por una actividad inteligente fuera del medium. Y tal sustitución, lógicamente hablando, no tendría límites. Este quid sería siempre posible y suponible. Lo que la lógica nos hace admitir aquí en principio, la práctica espírita lo prueba. El elemento mixtificación en el espiritismo es un hecho incontestable. Ha sido reconocido desde su advenimiento. Está claro que más allá de ciertos límites no puede ser considerado como obra del inconsciente, y se convierte en argumento a favor del factor extramedianímico, supraterrestre. Toda la argumentación del sabio ruso reposa sobre esta presunción. Que el contenido intelectual de la existencia terrestre de un espíritu K es perfectamente accesible a un espíritu L. Creemos que esto exige ser estudiado detenidamente. Sabemos que los espíritus no tienen necesidad, para expresarse, del lenguaje articulado. Se entienden sin ayuda de la palabra, por la sola transmisión del pensamiento, que es un lenguaje universal, y por todos comprendido. Pero ¿todos los espíritus comprenden todos los pensamientos? No, y este es un hecho cuyo conocimiento se adquiere por la experiencia. Así como el sujeto magnético más felizmente dotado no puede penetrar los pensamientos de todos los asistentes, de igual manera, en el espacio, muchos desencarnados son absolutamente incapaces de comprender el pensamiento de otros espíritus, mientras estos no se pongan en relación con ellos. El grado de clarividencia está en razón de la elevación moral e intelectual de los espíritus. Se ve claramente en las comunicaciones que se reciben, que si el contenido intelectual del espíritu de un Newton, de un Virgilio o de un Demóstenes estuviera al alcance del primer advenedizo, tendríamos pocas formalidades que señalar en esos mensajes que nos llegan del más allá. La verdad es que la muerte no da al alma conocimientos que no ha adquirido por su trabajo. Encuentra en el espacio lo que ha hecho a través de su labor personal. Y si, raramente, un espíritu se revela después de la muerte superior a lo que parecía ser mientras estuvo encarnado, es que manifiesta adquisiciones anteriores que en la vida física había olvidado momentáneamente. Admitamos, no obstante, por un momento, que un espíritu K conozca los acontecimientos de la vida terrestre de un espíritu L. Esto bastará para darle el carácter y la manera de expresarse de L. Evidentemente no, y si el espíritu K se encuentra frente a frente con un observador sagaz que haya conocido bien a L, no tardará en ser desenmascarado. Se ha dicho: el estilo es el hombre. Es casi imposible simular la manera de expresarse de un individuo, aun conociendo episodios de su existencia pasada. Reflexionemos todavía esto, que si un espíritu K pudiese dar a su envoltura física los caracteres exteriores del espíritu L, al mismo tiempo que pudiera disponer del contenido espiritual de la existencia terrestre de L, serían idénticos e indiscernibles, lo que es imposible, pues si K tuviese ese poder, B, C, D, X número de espíritus lo tendrían también. Existirían, pues, innumerables ejemplares del mismo tipo, sobre todo del de un hombre que se hubiera distinguido en una rama cualquiera de la ciencia, del arte o de la literatura, lo que no es así. Habría, también, en la erraticidad una indescriptible confusión, que las comunicaciones recibidas desde hace más de 100 años, no nos han dado a conocer jamás. Es cierto que existen espíritus vanidosos que en sus relaciones con nosotros gustan de adornarse con grandes nombres, pero cuyo estilo permite situarles, generalmente de un modo inmediato, en el lugar que les corresponde. Sin embargo, se puede también intrigar con bastante habilidad sobre los grandes escritores, ya que la identidad de los personajes históricos es muy difícil de establecer. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de un pariente o de un amigo bien conocido, cuyo estilo, el giro de su espíritu, sus miras acerca de diferentes asuntos no son muy familiares. Ahí tenéis una mina fértil que explotar, y cuando el espíritu responde correctamente a todas nuestras preguntas, cuando reconocéis sus expresiones favoritas, nos parece seguro que su identidad está perfectamente establecida, tanto como se pueda desear. Se ha pretendido que la conciencia sonambúlica del medium podía leer en el inconsciente del evocador para dar todos los detalles que parecen establecer la identidad, y que de esta manera se sigue estando sujeto a la ilusión. Pero este hecho no ha sido jamás demostrado rigurosamente, y las investigaciones de M. Binet y M. P. Janet sobre la personalidad sonambúlica que coexistiría con la personalidad normal están bien distantes de haber sido comprobadas. En las experiencias hechas por esos sabios, esta doble conciencia parece manifestarse solo mientras la acción hipnótica continúa ejerciendo su poder. M. P. Janet ha pretendido imitar, por sugestión, las comunicaciones automáticas de los médiums. Pero sus experiencias no tienen más que una muy vaga analogía con el procedimiento de los médiums escribientes. Nunca le releva a su sujeto cosa alguna ignorada, cuya exactitud consiga demostrar, acerca de una persona fallecida. Y menos sucederá que, espontáneamente, dé comunicaciones contrastables. Los trabajos de los hipnotizadores modernos no establecen, según nosotros, en modo alguno, que haya en el hombre dos individualidades, que mutuamente se ignoren. El inconsciente no es más que el residuo del espíritu, es decir, los vestigios físicos de las sensaciones, de los pensamientos, de las voliciones, fijados, en forma de vibraciones o movimientos, en la envoltura periespiritual, y cuya intensidad no es suficiente para hacerlos aparecer en el campo de la conciencia. Pero si por medio de la voluntad se aumenta el movimiento vibratorio de esos residuos, son nuevamente percibidos por el yo en forma de recuerdos. El sonambulismo, al desligar el alma y dar al periespíritu un nuevo tono vibratorio, origina condiciones diferentes para el registro de los pensamientos y las sensaciones. De manera que, al volver al estado normal, el espíritu no tiene ya conciencia de nada de lo que pasó durante aquellos momentos. Además, ese desligamiento facilita el ejercicio de las facultades superiores del espíritu, telepatía, clarividencia, etc., que no se ejercen habitualmente durante el estado de vigilia. Hay, si se quiere, dos personalidades que se suceden, pero son dos aspectos de la misma personalidad. Las personalidades, diferentes por la agudeza de sus sensaciones y la extensión de sus facultades, nunca son coexistentes, sino que debe siempre desaparecer la una en cuanto la otra se manifiesta. Creemos, pues, que cuando un médium bien despierto, en su estado normal, da pruebas de la presencia de un espíritu, es erróneo que se pueda atribuir sus nociones a una lectura inconsciente que su personalidad sonambúlica haría en la memoria del consultante. Con mayor razón, todas las pruebas acumuladas por M. Aksakoff, en su libro titulado Espiritismo, nos parecen concluyentes. Para resumir, diremos que una materialización que presenta una similitud completa en la forma corporal y una total identidad de inteligencia con una persona muerta anteriormente, es una prueba absoluta de la inmortalidad. 8. Mecanismo de la materialización. Nos es rigurosamente imposible imaginar que el alma esté desprovista después de la muerte de un organismo cualquiera, pues entonces no podría pensar, en la acepción que damos a esta palabra. No puede verse libre de las condiciones de tiempo y de espacio sin dejar de existir. Si así ocurriera, sería algo absolutamente incomprensible para nuestra razón. El estudio nos enseña que hay leyes a las que todos los seres pensantes están sometidos. En virtud de esas leyes no podemos estar presentes en diferentes lugares a la vez, o recorrer más de determinado espacio en un tiempo limitado, ni tener más allá de cierto número de pensamientos, o experimentar muchas sensaciones en un mismo tiempo dado. Se sigue de aquí que podemos muy fácilmente imaginar que una inteligencia superior a la nuestra, y no obstante limitada, esté sometida a condiciones muy diferentes. No obstante, no podemos concebir una inteligencia finita absolutamente libre de toda condición, es decir, de todo cuerpo. Es evidente, por ejemplo, que el mismo existir de una vida física necesita un lazo de continuidad entre los pensamientos, una aptitud para conservar una especie de presa sobre el pasado. Está claro que lo que no es ahora, es decir, el pensamiento de hace poco debe ser conservado en algo para poder ser vivificado. Esta propiedad del recuerdo implica un órgano en relación con el medio en el cual el alma vive. Sobre la tierra, mundo ponderable, el cerebro es la condición orgánica. En el espacio, medio imponderable, el periespíritu llena la misma función. A decir verdad, y dado que ese periespíritu ya existe estando encarnado, es el conservador de la vida integral, que comprende las dos fases de encarnación y de vida supraterrestre. Una segunda condición para una vida intelectual se impone. La de la posibilidad de acción en el medio en que se desenvuelve. Un ser vivo debe tener en sí mismo la facultad de diversos movimientos, pues la vida se caracteriza por las reacciones contra el medio exterior. Es, por demás, la opinión de M. Hartmann, citada por Aksakov, cuando dice: si se pudiese demostrar que el espíritu individual persiste después de la muerte, deduciría que, no obstante, la disgregación del cuerpo, la sustancia del organismo persistiría bajo una forma incorcible, porque solamente con esta condición puedo imaginarme la persistencia del espíritu individual. Nosotros, espíritus kardecistas, vemos en el periespíritu esta forma insujetable y probamos por las materializaciones que sobrevive a la muerte. ¿Cómo se produce este espléndido fenómeno? ¿Por qué proceso un espíritu puede hacerse visible y aún tangible? Aquí comienzan las dificultades. Sabemos bien que la sustancia de la aparición se le sustrae al médium y a los asistentes, y vamos a tener de ello las pruebas al instante, pues, ¿cómo comprender ese transporte, esa disgregación y reconstitución de materia orgánica sin que se descomponga? Estas manifestaciones trascendentales ponen en juego leyes que nos son desconocidas, y los sabios harían mucho mejor en ayudarnos a descubrirlas que en negar sistemáticamente hechos mil veces comprobados con el más estricto rigor. Entretanto, expongamos siempre lo que conocemos. Un hecho bien observado es la relación constante que existe entre el médium y el espíritu materializado. Este último saca la energía de que dispone en gran parte del organismo del médium, de manera que las primeras veces que se manifiesta, no puede salir apenas del gabinete en que el médium está en letargo. Más tarde, su poder de acción aumenta, pero siempre tiene un límite. En un croquis hecho por el Dr. Richman, se observa que entre el hueco del pecho de la forma materializada y el del médium, existe una especie de haz luminoso que relaciona los dos cuerpos y que proyecta un resplandor sobre el rostro del médium. Este fenómeno ha sido con frecuencia observado durante la materialización. Se le ha comparado al cordón umbilical. M. Dassier lo asimila a una red vascular fluídica por la cual pasa la materia física en un estado particular de eterización. Hemos observado la presencia de ese lazo durante los desdoblamientos naturales, así como en los experimentos de M. Rochas, por la repercusión de las alteraciones del cuerpo periespiritual sobre el cuerpo material. En las materializaciones ese lazo existe entre el espíritu y el médium, y es natural, puesto que es de este último que la materialización saca la materia y la energía que emplea para manifestarse. M. Aksakov hace, a propósito de los moldes de materializaciones, una observación muy significativa, relativa a la procedencia de la materia física de que la aparición está formada. Desde el punto de vista de las pruebas orgánicas, no podría pasar en silencio, dice, una observación que he hecho. Examinando atentamente el yeso del molde de la mano de Berthier y comparándolo con el yeso de la médium, observé con sorpresa que la mano de Berthier, sin dejar de tener la redondez de una mano juvenil, presentaba por su aspecto en la cara dorsal los signos distintivos de la edad. Ahora bien, la médium era una mujer de edad. Murió poco tiempo después del experimento. He aquí un detalle que ninguna fotografía puede producir, y que prueba de una manera evidente que la materialización se efectúa por medio del médium, y que este fenómeno es debido a una combinación de formas orgánicas existentes, con elementos formales introducidos por una extraña fuerza organizada, la que produce la materialización. He experimentado un vivo placer al saber que M. Huxley ha hecho las mismas observaciones en relación a las pruebas de moldes que me enviaba. Cosa curiosa, me escribía M. Huxley. Se reconoce siempre en los moldes los signos distintivos de la juventud y de la vejez. Esto prueba que los miembros materializados, no obstante conservar su forma juvenil, presentan particularidades que delatan la edad del médium. Si examináis las venas de la mano, encontraréis indicios característicos que se refieren indiscutiblemente al organismo del médium. Si esta teoría es exacta, es decir, si una parte de la materia es tomada del cuerpo del médium, éste debe, necesariamente, disminuir de peso. Esto es precisamente lo que ocurre, como se ha podido comprobar con bastante frecuencia. Señora Florencia Marriott dice: he visto a Miss Florencia Koch colocada sobre la máquina de una balanza, construida ex profeso por M. Crookes, y he observado que la médium pesaba 112 libras, pero tan pronto como el espíritu materializado estaba formado, el cuerpo de la médium no pesaba más que la mitad. 56 libras. He aquí una observación de M. Armstrong, extraída de una carta dirigida a M. Kennivers. Asistí a tres sesiones organizadas con Miss Wood, y en las cuales se ha empleado la balanza de M. Blackburn. Se pesó a la médium y se le condujo seguidamente al gabinete. En la primera sesión aparecieron tres figuras que, una tras otra, subieron a la balanza. En la segunda el peso de las apariciones varió entre 34 y 176 libras. Esta última cifra representa el peso normal del médium. En la tercera sesión solo se dejó ver un fantasma, con un peso que osciló entre 83 y 84 libras. Estos experimentos de peso son muy concluyentes, a menos que las fuerzas ocultas se hayan burlado de nosotros. No obstante, sería muy interesante saber lo que puede quedar del médium en el gabinete, cuando el fantasma tiene el mismo peso que él. Comparado con otros experimentos del mismo género, estos resultados son todavía más interesantes. En una sesión de comprobación con Miss Fairland, esta fue, por decirlo así, cosida en una hamaca, cuyos soportes estaban provistos de un registrador que marcaba todas las oscilaciones del peso de la médium a la vista de los asistentes. Después de una corta espera, se pudo observar una disminución gradual de peso. Finalmente, apareció una figura y se paseó entre los asistentes. Durante aquel tiempo, el registrador indicaba una pérdida de 60 libras en el peso de la médium, o sea, la mitad de su peso normal. Mientras el fantasma se desmaterializaba, el peso de la médium aumentaba y, al finalizar la sesión, como resultado final, había perdido de 3 a 4 libras. ¿No es una prueba de que para las materializaciones se toma materia del organismo del médium? Esto nos parece comprobado. Mas hay casos en que también una parte de materia es tomada a los miembros del círculo que asisten al experimento. En su libro titulado Un caso de desmaterialización parcial de un médium, M. Aksakoff relata que señora Desperance se ponía enferma después de la sesión si uno de los asistentes fumaba o bebía alcohol. En este libro se responde la pregunta realizada sobre lo que queda del médium cuando el peso de las apariciones es tan grande como el del médium. La respuesta es que solo queda de él el periespíritu, que es de naturaleza invisible, de manera que al penetrar en el gabinete se le encuentra vacío. Esto es, por lo menos, lo que afirma M. Olcott, según experimentos hechos en compañía de señora Compton. Con señora Desperance, la desmaterialización comprobada en una sesión en el Sing Force, en 1893, no fue tan completa. Pero, según la encuesta rigurosa que se entregó el sabio ruso, quedó probado que la mitad inferior del cuerpo de la médium desapareció. M. Seiling, ingeniero, dice: es extraordinario. Veo a señora Desperance, y la oigo hablar, pero, palpando el asiento, lo encuentro vacío. No está allí, solo se halla su ropa. Igual comprobación fue efectuada por el general Topelius, y 5 de los asistentes. Los más próximos a señora Desperance, que estaban a algunos centímetros, Vieron cómo su ropa que colgaba delante de la silla, bien que su busto permaneciese visible, se hinchó insensiblemente hasta que hubo recobrado su volumen normal, al mismo tiempo que los pies fueron visibles de nuevo. Esta desmaterialización del médium no siempre es tan completa, pues hay casos en que los dos, la aparición y el médium, son tangibles en el curso de la duración del fenómeno. Resulta de lo que hemos visto, que el alma está revestida de una envoltura física, invisible e imponderable, pero que contiene la fuerza organizadora de la materia, ya que ésta, tomada al médium, se modela sobre el dibujo corporal del espíritu. No nos es muy fácil en el estado actual de las ciencias explicar estos fenómenos, pero si no pueden comprenderse todavía, no son, no obstante, sobrenaturales, y es tal vez posible, examinando atentamente las ciencias en su filosofía, formular puntos de vista de los cuales el porvenir revelará su valor más o menos grande. Sea lo que fuere de la explicación, los hechos son verdaderos y bien fundados, y esto es lo esencial. 9. La inmortalidad del alma. No se puede añadir nada a la naturaleza, dice Tyndall. Nada se puede quitar de ella. La suma de sus energías es constante, y todo cuanto el hombre puede hacer en búsqueda de la verdad o en su aplicación de las ciencias físicas, es cambiar de sitio las partes constituyentes, de un todo que no varía jamás, y con una de ellas formar otra. La ley de conservación excluye rigurosamente la acción y la aniquilación. El tamaño puede ser sustituido al número y el número al tamaño. Los asteroides pueden aglomerarse en soles. Los soles pueden desglosarse en flores o en faunas. Las flores y las faunas pueden disiparse en gases. La potencia en circulación es siempre la misma rueda en olas de armonía a través de las edades, y todas las energías de la Tierra, todas las manifestaciones de la vida, así como el despliegue de los fenómenos, no son más que modulaciones o variaciones de una melodía celeste. Vemos, pues, que nos es preciso considerar todo lo que existe actualmente. Materia y fuerza, como rigurosamente eterno. Lo que cambia es la forma. Las palabras, creación, destrucción han perdido su sentido primitivo. No significan más que el paso de una forma a otra. Cuando nace un ser o se produce un cuerpo, se dice que hay creación. Se llama destrucción a la desaparición de aquel ser o de aquel cuerpo. Pero la materia y la fuerza que lo formaban no han experimentado ninguna alteración y prosiguen el curso de sus metamorfosis infinitas. El alma inteligente conserva la sustancia de su forma etérea, que es imperecedera, como lo es igualmente la sustancia de la materia. Cuando nace un ser, se unen en su provecho ciertas combinaciones químicas que constituyen su organismo. Es un préstamo que pide al gran fondo disponible de la naturaleza. Se desarrolla asimilándose una cantidad siempre creciente de materia hasta su completo desarrollo. Después se mantiene estable durante la edad viril, y cuando la vejez llega, la desasimilación, siendo más grande que la regeneración por la alimentación, devuelve a la tierra lo que había tomado prestado. A su muerte restituye íntegramente lo que había recibido. En suma, ¿qué es lo que desaparece? No es la materia, es la forma que individualizaba aquella materia. ¿Se destruye esta forma? No, responde el espiritismo. Y lo prueba demostrando su supervivencia después de la destrucción de la envoltura carnal, y, lo que es más, establece que es absolutamente imposible que ese aniquilamiento tenga lugar. He aquí cómo. Si el cuerpo físico se descompone con la muerte, es que es heterogéneo, es decir, formado por la reunión de muchas partes diferentes. Cuantos más elementos contiene un cuerpo, más inestable es químicamente. Los compuestos cuaternarios del reino animal son esencialmente proteiformes, porque su movimiento molecular es muy complicado, pues es la resultante de cada uno de sus componentes, y puede cambiarse bajo el influjo de fuerzas exteriores muy débiles. En los cuerpos vivos, los tejidos son comparables a esos polvos explosivos que la menor chispa basta para inflamar. Están sin cesar descompuestos por las acciones vitales y reconstituidas por la sangre. El organismo humano es un laboratorio perpetuo, en el que las más complicadas acciones químicas se realizan sin descanso bajo la influencia de las más débiles acciones exteriores. En el mundo mineral no es así. Las combinaciones son mucho más estables. El enorme calor del sol apenas basta para descomponer algunas. Es preciso, ciertas veces, emplear medios enérgicos para separar dos cuerpos, que se unen muy fácilmente uno a otro. Así, un pedazo de carbón se combina sin esfuerzo con el oxígeno para formar el ácido carbónico. Pues bien, es necesaria una temperatura de 1200 grados para separar este oxígeno del carbono. Se ve, pues, que cuantos menos factores entran en una combinación, más estable es. Cuando se llega a los cuerpos simples, hemos probado que ninguna temperatura terrestre puede descomponerlos. Nos es fácil comprender, pues, que la materia primitiva, de la cual provienen, sea completamente reducible. Como no puede aniquilarse, es rigurosamente indestructible. Esta materia primordial, en la cual el alma está individualizada, es la base del universo físico. El perispíritu, que está formado de ella, goza del mismo estado de perenidad. Por otra parte, el alma es una unidad indivisible. Hemos visto en la primera parte que las almas de Pascal y de Virgilio se habían mostrado a médiums bajo una apariencia física que reproducía la que tenían estando encarnados. Ello es la prueba cierta de que nada se pierde en la envoltura fluídica, y que lo mismo que en la tierra no puede desaparecer el recuerdo, igualmente en el espacio ninguna forma podría aniquilarse. Todas las que el alma ha revestido existen en estado virtual y son imperecederas. Sí, el alma es una sustancia periespiritual que nada puede destruir. Por su estado físico, es el límite de las transformaciones posibles. Es la materia en sí. Ni los millones de grados de los soles abrasadores, ni los fríos del espacio infinito, tienen acción sobre ese cuerpo incorruptible y espiritual. Solo la voluntad puede modificarla, no cambiando su sustancia, sino purgándola de los fluidos groseros de que está saturada al principio de su evolución. Esta gran ley del progreso que tiene por fin purificar esa masa, desprender ese diamante que es el alma, de la ganga impura que la contiene. Son las vías múltiples, los crisoles purificadores. A cada paso el espíritu sale de su envoltura más refinado, y cuando ha vencido las contingencias de la materia, entonces, libre de las atracciones terrestres, vuela hacia otras regiones menos primitivas. En ese mundo del espacio, en ese medio imponderable en que vibra toda la gama de los fluidos, un solo poder es soberano. El de la voluntad. Bajo su acción poderosa, la materia fluídica se pliega a todos sus caprichos. El alma, lo bastante sabia para manipularlos, plasma en ella toda la capacidad de su imaginación, de la que las formas terrestres no son sino pálidos reflejos. Ahora pasaremos a ver que esta voluntad puede obrar hasta sobre la materia tangible bajo ciertas condiciones, que vamos a determinar.